nuestra canción se elevaba hacia el futuro. El cielo era nuestra profunda verdad. Soñé que los vientos eternos y activos soplaban al centro de la humanidad. Y así la inocente sonrisa de un niño se vuelve cada día un sol matinal. Eso a veces se acaba.